Hola mujeres de la red, nosotras en el mundo, somos viejas brujas y nos encanta tejer rebeldías con ustedes. Aquí estamos, desde hace tantos miles de años, pero me acuerdo cuando caminábamos abrazadas de la vida y no éramos ni hombres ni mujeres. Nadie era dueño de nadie y los nacimientos eran mágicos. Nos aseguraban que teníamos un mañana. Íbamos abriendo nuevos rumbos desde nuestro potente ejercicio de ir más allá del horizonte. Mujeres, desde que los roles estereotipados fueron endureciendo las conciencias que tiranas, en nombre de la sociedad, mandaban que cumpliéramos y acatábamos oprimidas por los prejuicios, por las torturas, por los castigos, y acatábamos porque sí nomás. El perfume de valientes mujeres baña nuestros derechos que nos dio leyes que defendemos con la fuerza de nuestro cuerpo, cuerpo que se libera, rechaza la colonización, nos hace íntegras. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Hoy hacemos este programa Natalia, Carolina y Cecilia. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. Hola audiencia de FM Tincunaco, hola mujeres, felices de volver con Viejas Brujas para acompañarte en este tiempo que te tomás para compartir todos estos temas que tengan que ver con nuestra situación en esta sociedad patriarcal. Volvemos, como siempre, muy agradecida a la radio, porque bueno, nosotras nos vamos, descansamos, pero la radio sigue y las personas siguen trabajando y sosteniendo este espacio tan valioso para el barrio y para todo José Paz. Agradecemos a Gisela, que está ahí en la cabina, y bueno, siempre trabajando para que le llegue mejor a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Bueno, hoy... ¿Qué tal, Natalia? Vamos a saludarnos. ¿Qué tal, Carol? Cecilia, hola a todas. Hola. La audiencia de Viejas Brujas. Uh-huh. Bien, bueno, la verdad que muy contenta de que me hayan permitido poder compartir el primer programa con todas. Hace rato que quería estar acá. Uh-huh. Así que muy contenta y con muchas ganas de intercambiar información y comentarnos cómo estamos como comunidad, así que estoy muy contenta de estar aquí. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están, queridas compañeras de Viejas Brujas? La verdad que también muy felices de estar nuevamente acá en la FM Tincunaco y también saludamos a nuestras compañeras de la red Nosotras en el Mundo, ¿no? Desde toda la FM Tincunaco también. Bueno, muchos saludos porque, bueno, comienza otro año más. Nosotras ya hace 3 años, ¿no?, que estamos con las compañeras de la red Nosotras, saliendo por internet, ¿no? Sí. Y bueno, un fuerte abrazo y muchos éxitos para este año, que sabemos que la red, nosotras empezamos hoy, ¿no? Comenzamos hoy y la red de las Nosotras va a empezar a salir desde abril, ¿no? Ajá. Así que bueno, ahí siempre informando a todas las mujeres sobre, bueno, sus derechos, ¿no? Y acceder a la información, ¿no? Que es un poder para nosotras, ¿no? Saber, bueno, de qué se trata estas cuestiones de, claro, de la ley, ¿no? Sí. Hoy vamos a estar hablando de la ley del aborto, la legalización del aborto, sí, pero bueno, con una instancia previa que es, yo le digo así, ¿no? Una instancia previa con la diputada Natalia Gradacci del Frente Nuevo Encuentro. Hoy vamos a estar charlando por este protocolo de atención por los abortos no punibles, ¿no? Claro. Es un proyecto que se presenta en la Cámara de la provincia y para nosotros es una gran satisfacción, ¿no? Porque nos encontramos con que las mujeres que quieren acceder a hacerse un aborto no punible se encuentran, con que no encuentran médico para que haga la práctica. Exacto. Ajá. Sí. Y también que quizás los médicos no saben, ¿no?, cómo llevarlo adelante, ¿no? Claro. Así sí. Que bueno. También vamos a estar hablando de las hermanas Jara, ¿no? Sí. Natalia. De Elena y Marina. Que son dos hermanas que se encuentran hace 2 años en prisión preventiva. Vamos a estar hablando sobre su caso. Vamos a hacerle una entrevista a Gabriela López, que es de la Comisión por la Libertad de Aileen y Marina, Jara. En vistas a que el juicio comienza el lunes, va a ser el lunes, el martes, 18 y 19. Y se está, en torno a esto, se está convocando a todas las organizaciones, a todas las mujeres, a todas las personas que quisieran participar para difundir este caso y para hacer fuerza porque haya justicia con estas dos mujeres. Bueno, y hoy tenemos varios temas. Vamos a empezar con el informativo de la red Nosotras en el Mundo. Luego vamos a hacer la entrevista sobre las hermanas Jara, víctima de la violencia patriarcal, sexual y institucional. Después vamos a meternos en el tema de lo que es el Código Penal, el artículo 86, que es la ley que pone en vigencia la legalización del aborto, digamos. Uh-huh. Y vamos a hacerle la entrevista a la diputada provincial de Nuevo Encuentro, Natalia Gradacci. Y luego del informativo vamos a estar haciendo un pequeño homenaje al comandante Hugo Chávez Frías. Así es. ¿Empezamos con un tema musical o nos vamos directamente al informativo, Carolina? Vamos al informativo, ¿qué te parece? Bárbaro, me parece bárbaro. Dale, bueno. Las voces de América del Sur, Mesoamérica y Europa. Sin censuras, sin interferencias. En el informativo de Red Nosotras Radio. Informativo Red Nosotras Radio. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos a recorrer el primer resumen de noticias de este año 2013. Muchas cosas han pasado en este tiempo y muchas son las que pasarán y, claro está, estarán reflejadas en las voces de las mujeres. Sin perder más tiempo, comenzamos ahora mismo a compartir los principales titulares de esta semana. Mesoamérica, la caminata, dignidad y soberanía, paso a paso, recorre las ciudades de Honduras. América del Sur, las elecciones presidenciales en Ecuador ya pasaron, pero dejaron en la historia del país la postulación a la asamblea de la primera mujer trans. Colombia, quemadas con ácido, la nueva forma de tortura hacia las mujeres. Europa, 2 semanas después de las elecciones, Italia sigue sin presidente. Se crea la red feminista de solidaridad entre Italia y Grecia. Sáhara Occidental, el 8 de marzo, desde las mujeres saharauis de los campamentos de refugiados y refugiadas. Un

las chicas estando en esas condiciones, ¿cuál fue la respuesta de la justicia? Que nos cuentes un poco sobre el caso, ¿te parece? Después de mucho, son inmediatamente buscadas por la policía en su vivienda. Ellas nunca se negaron a ir a la comisaría, sino todo lo contrario. O sea, es el policía bueno el que va a buscarlas de alguna manera, y ellas inconscientemente van como víctimas, ¿no? Pensando, digo, que ahí, que en ese lugar justamente, ¿no? Nada menos que una comisaría, van a hacer de alguna manera, digo, contenidas, ¿no? Digo, esto como de los relatos que ellas nos fueron mencionando después de mucho tiempo, ¿no? De nosotros estar dialogando con ellas, fuimos descubriendo. Desde ya esto en la causa objetivamente no está, y es ahí inmediatamente que el comisario, junto con esta persona, digo, que panza de barrio, digamos, con vínculo con la policía, le arman la carátula de lesiones leves o graves, de alguna manera, a intento de homicidio, ¿no? De ahí la instrucción dura menos de un mes, en donde tanto la defensora, todas, para esto no tener en cuenta, digo, todas mujeres en general, ¿no? La defensora Manuela González, de la Defensoría de Moreno, nunca desde ya las escucha, ¿no? Nunca ve todo este proceso, nunca nada parece que le llama la atención, ¿no? Una persona 15 años mayor que las chicas, bueno, todo el relato de ellas, ¿no? De cómo aconteció la situación, ¿no? nunca les hace, parece que nunca le hace ruido, ¿no? Que las chicas que realmente se estaban defendiendo de un agresor y un abusador después de muchos años, ¿no? Inmediatamente, insisto, ahí se plantea la prisión preventiva, como miles de estos casos, con toda la instrucción elaborada, como siempre, por la policía, ¿no? El mecanismo que tiene la justicia y el papel de la fiscalía como, bueno, únicos, digo, dueños del conflicto, ¿no? Ahí las personas pasan a ser objetos, como explica bien Ailén en una de las últimas entrevistas, ¿no? Ni hablar en todo lo que implica la prisión preventiva para ellas, ¿no? Para su historia, para su cuerpo, para su subjetividad, ¿no? Donde corren riesgo de vida y donde nosotros fuimos presentando, además de los habeas corpus, por el tema de salud, tanto de Ailén como de Marina en cuanto a lo psicológico, en relación a toda en primera instancia que se revea la prisión preventiva, ¿no? A través de la primera audiencia a la que fuimos. Nada de lo que se planteó justamente para que pueda ser escarcelable, el tribunal dio una respuesta positiva, sino todo lo contrario, ¿no? Quería decirte, Gabriela, ellas vienen de bailar, ¿no? Esa madrugada que ocurre el hecho, vienen de bailar y este vecino las estaba esperando. Exactamente. De estar con amigos, digo, típico de lo que hacen los jóvenes, los adolescentes, digamos, los verdes, lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y él lo dejó constantemente durante, vino a hablar unas semanas anteriores, como que fue aumentando, es amenazarlas, dice, que ellas no puedan circular por el barrio. Él, a todo lado, que ellas, como adolescentes, querían salir, con la hermana sobre todo, porque el estrecho vínculo, la relación que tienen con la hermana, son amigas desde la infancia, con la hermana de Luis Jamón, que tiene la misma edad de ella, en ese momento, y que, bueno, que no pare, él quería salir con ella. ¿No? Como algo realmente en una persona con un perfil perverso, ¿no? Terriblemente ha buscado ser violento y vida con mujeres que también fuimos, bueno, como reconstruyendo distintas historias. Por supuesto, ninguna de estas mujeres, ni hablar a alguna marina, tuvieron la oportunidad de ir a denunciar a ningún circuito que se preste, ¿no? Con relación a la ley nacional contra la violencia de nosotros, las mujeres y toda esa cosa, digo, en los barrios todo lo que hace a los derechos, digamos, algo ausente, ¿no? Todo lo que sea preventivo, el Estado ahí parece que no, ¿entendés? No se hace presente, se hace presente para plantear esa cuestión del Estado penal, ¿no? De la cuestión punitiva, ¿no? Y fuertemente presente, y eso es lo que también preocupa, ¿no? En el marco, en el escenario en que se da toda esta situación. fíjate que para comentarles un poco a la audiencia, la prisión preventiva se daría, sería justificada en esos casos donde hay un peligro de que la persona puede escaparse y no presentarse en juicio, ¿sí? Las chicas no tenían antecedentes de ningún tipo, y aparte estaban denunciando un intento de abuso. Y este tipo, Leguizamón, que vos me decís, él sí tiene antecedentes, ¿verdad? Exacto, sí, tiene 8 años detenido y causas, digamos. Sí, eso sí se abrió, digamos, porque no se podía, digamos, relajar de alguna manera, ¿entendés? En general no se hace con la víctima, pero en este caso lo tenían que hacer de alguna manera, ¿no? Está bien que está muy evidente, dice que sí, que es empírico, y es que la persona, digo, que es justamente, digo, una cuestión que maneja armas, digo, que es un peligro para la sociedad. No son exactamente dos jóvenes, ¿no? De 18 y 19 años, digo, que escapa cualquier lógica. El no ha sido carcelable la situación de ella desde un primer momento, o sea, no, nunca tenía que haber progresado esa causa. Esa causa se daba en el sector de clase media, te imaginas que, o sea, llega papá y mamá y se corta cualquier tipo de proceso legal. Claro. No llegan a la comisaría. Y si creo... hubiesen sido hombre también, es una pelea en riña. Así, con respecto a esto que vos decís, Gabriela, tuvimos un caso muy famoso que fue el del hijo de Aliberti, por ejemplo, que fue un caso con repercusión pública en que murió y sin embargo, o sea, muere la persona que supuestamente choca y él no va a prisión preventiva. Claro. O le dan probation. La verdad, el caso de esos primeros casos, que fue anterior, incluso me parece más, hace 4, la chica que asesinó a una persona con un accidente automovilístico, entre comillas, ¿no es cierto? Digo que es el número más alto de muertes en Argentina, ¿no? Está bien, claro, es como para analizar, además, ¿no? Esta sociedad que pide cada vez más control, cada vez más policía, ¿no? Más seguridad por un lado, ¿no? Porque estos son los resultados de eso también, ¿no? Gabriela, te pido que te quedes con nosotras un ratito. Vamos a un tema musical vamos a lo profundo del caso para encarar lo que va a ser el lunes y el martes. Dale. Ella se ha cansado de tirar la toalla. En mi pecho, dan espuma a mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, que hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, tengo la vida. Para vacías amanezcan, ella pondrá las piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto. Bueno, continuamos acá la entrevista con Gabriela López, que es miembro de la Comisión por la Libertad de Aileen y Marina. Gabriela, queremos que nos comentes un poco cómo va a ser la jornada del 18 y 19, que es el juicio a las chicas, qué convocatoria están haciendo, a dónde hay que dirigirse. Contanos un poco eso. ¿Y qué expectativas tienen con respecto al juicio, ¿no? Que eso es importante. Y las expectativas siempre son muy bajas en relación a que sea realmente positivo, ¿no? A que logren la libertad, porque, bueno, estamos realmente como, bueno, es demasiada la presión, demasiados los obstáculos, bueno, es todo como el mecanismo que tiene en particular este tribunal número 2 y todo el Poder Judicial de Mercedes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dimos con la causa con muy poco tiempo como para laburarla y tuvimos muchos obstáculos y seguimos teniendo para haber podido obtener una buena defensa en relación a militantes, bueno, de derechos humanos y, bueno, todo lo que ya sabemos en el conurbano bonaerense, ¿no? Donde faltan militantes realmente y, uh-huh, y ni hablar, digamos, abogados y, bueno, y compañeros, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nosotros le ponemos toda la fuerza desde ya como siempre, pero, bueno, sabemos que tenemos, bueno, todo, digo, muy negativo, que podemos perderle y que tenemos que continuar igual, y no solo por Aileen y Marina, sino por todo lo que hace a este sistema, ¿no? A este estado penal y todos los compañeros que están, ¿no? Y hablar los compañeros también, estos políticos. Así que la idea es continuar esto, o sea, no es un sencillismo el 18 y 19, pero necesitamos de que sea realmente movilizante. Planteamos a que nos autoconvoquemos, en realidad nosotros, digamos, lo queremos, no es la naturaleza, digamos, coordinación de nada, digamos, somos una estructura, somos apenas militantes de base, uh-huh, sin recursos, digamos, y insisto, y con otra lógica de funcionamiento, y planteamos la autonomía, bueno, esto de que realmente que las compañeras de base, que las organizaciones, bueno, se puedan autoconvocar, ¿no? Sí. Para estar presentes los dos días. Sí. A las 9 de la mañana hay que estar en el tribunal número 2 de Mercedes. Uh-huh. El juicio es ese horario el que tiene, pero bueno, eso puede dilatarse, o sea, hasta las 2 de la tarde está abierto el tribunal, así que imagínate, digo, nunca los horarios, bueno, son firmes, así que, bueno, no es un encuadre, digamos. Uh-huh. Pero vamos a utilizar las 2 de la tarde, digamos, todo una cuestión de difusión a través de una radio abierta, que, bueno, que se va a transmitir a la vez por FM Moreno, sí, la radio cooperativa de Moreno, bueno, y toda una cuestión de agite, que por lo cual necesitamos las organizaciones y los compañeros que vengan, digo, con ese espíritu, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, vamos a estar ahí, pues, también tratando de hacer distintos grupos y, bueno, y armando, viviendo, a ver cómo repensamos, ¿no? Poniéndolo en discusión también, digo, más allá del día siguiente, el 19, y de lo que pase, ¿no? Sí, sí. Preparado para continuar. Bueno, Gabriela, te agradecemos esta entrevista. Vamos a seguir, el 18 vamos a ir para allá a cubrir el juicio, el 19 también. Mucha fuerza, adelante, ahí estaremos. Vamos a poner toda la fuerza para que las chicas queden libres y se haga justicia. Gracias por esta entrevista, de verdad. Gracias, compañero. Hasta luego. Hasta luego.

que no necesitan autorización de jueces ni de comités médicos para su realización son: A. El realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre. B. Cuando el embarazo fue causado por una violación respecto de una mujer sana mentalmente. C. Cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer menor de 13 años. D. Cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer que, por alguna otra razón, por ejemplo, deficiencias mentales, no pudo consentir el acto sexual. Y E. Cuando el embarazo no es producto de acceso carnal, sino de cualquier acción no consentida contra cualquier mujer. Bueno, y continúa. Abortos justificados en el Código Penal argentino. Con total independencia del debate sobre la legalización de ciertos supuestos de aborto, ante la proliferación de análisis y decisiones que confunden a la opinión pública, nos vemos obligados a explicar cuál es la ley vigente respecto de aborto que están justificados en el Código Penal desde 1922. Proliferan los opinólogos y se han tomado decisiones como denuncias a magistrados que se han limitado a aplicar la ley basadas en creencias que carecen de control académico, que mezclan niveles de análisis, moral, religión, medicina, salud pública, política, leyes vigentes, legislación, teorías de la pena, etc., y omiten de manera audaz la consideración de las gravísimas consecuencias jurídicas y sociales a las que llevan. Ante tal situación, y con el fin de prevenir que la aplicación de estas ideas produzca más daño social, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal se ve en la necesidad de poner de manifiesto. Dos puntos. El Código Penal argentino, desde 1922 y con todas sus modificaciones, en su artículo 119, prevé varias clases de accesos carnales que pueden conducir a embarazos. 1. Acceso carnal violento o coaccionado, violación propia. 2. Acceso carnal sobre una mujer menor de 13 años sin violencia o coacción, violación impropia. 3. Acceso carnal no violento ni coactivo sobre una mujer que por otras razones no pudo prestar su consentimiento válidamente, en la cual encuadran las que eran llamadas idiotas o dementes, violación impropia. Además, 4. También son punibles las conductas abusivas que puedan llevar a un embarazo sin necesidad de acceso carnal tradicional bajo la categoría de abusos sexuales gravemente ultrajantes, por ejemplo, una inseminación artificial forzada. Ante la existencia de los otros supuestos, está claro que el primero se refiere solo a las víctimas que no tienen problemas mentales para disentir el trato sexual. También que en los casos 2 y 3, al no ser válido el consentimiento, cualquier acceso carnal ya es una violación impropia, sin necesidad de violencia o coacción. En cambio, si la víctima es mujer insana o menor de 13 años y es accedida con violencia o intimidación, el hecho será violación propia. Supuesto 1. Porque la violencia física o mental no distingue entre personas menores y mayores o sanas e insanas de mente. El artículo 86 del Código permite o justifica el aborto realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico para todos los supuestos anteriores, a los que se suma el general de cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre. En este último supuesto se pueden incluir los casos de enfermedades del feto. Comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Vamos a escuchar un spot que, bueno, se trata del proyecto de ley Procedimientos para casos de aborto no punible, que lo hace el Frente Nuevo Encuentro. El Código Penal de la Nación exime tanto a la mujer como al médico que llevan adelante un aborto en los casos en que corra riesgo la salud de la madre, cuando se determina la inviabilidad del feto o cuando el embarazo es producto de una violación. En la provincia de Buenos Aires, esta práctica no está garantizada. Muchas instituciones se niegan a intervenir en los casos de aborto no punible. Por eso es que necesitamos una ley para proteger la salud integral de las mujeres, para reducir los casos de muerte materna y para que la interrupción del embarazo, en los casos contemplados en el Código, sea de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones de salud. Estamos impulsando, junto a otros y otras legisladoras, una ley provincial para garantizar el acceso oportuno y en condiciones de igualdad a la interrupción de la gestación en los casos de aborto no punible. La aprobación de esta ley viene a poner a la provincia en el lugar del que nunca se tendría que haber corrido, que es el de garante de nuestros derechos. Yo quiero una provincia que me garantice la atención integral en caso de aborto no punible. Este proyecto ya cuenta con la aprobación de 2 comisiones parlamentarias. Estamos trabajando por su sanción. Ayúdanos a difundirlo. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Bueno, estamos en comunicación con la diputada Natalia Gradacci del Frente Nuevo Encuentro. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, un placer escucharte. Bueno, nosotras acá, viste, las mujeres de los barrios José de Paz, nos queremos informar de qué se trata este proyecto de ley, ¿no? Que lo impulsan desde el Frente Nuevo Encuentro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer para mí también estar al aire con ustedes. Bueno, les cuento un poco a qué apuntamos con la presentación de este proyecto de ley. Nosotros presentamos un proyecto que apunta a regular el procedimiento que tiene que llevar a cabo el personal del establecimiento de asistencia del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires respecto a la atención integral en los casos de aborto no punible. Lo que buscamos con este proyecto es garantizar el acceso al derecho que tenemos las mujeres a la interrupción del embarazo en forma segura, accesible y igualitaria en el caso de aborto no punible, que es lo que podemos legislar en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Natalia, te habla. Sí. Te habla Cecilia, acá desde el estudio. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sentado jurisprudencia en el acceso de todas las mujeres violadas a realizarse un aborto con solo presentar una declaración jurada. ¿Es tan sencillo? Justamente ayer se cumplió un año de ese fallo histórico para nosotras de la Corte Suprema. Sí. Este fallo lo que viene a decir es que no es correcto judicializar los casos de aborto contemplados como no punibles en el Código Penal de la Nación. Y el fallo convoca a cada una de las provincias a que elaboren sus propios instrumentos para garantizar el acceso al aborto no punible. Hay provincias que armaron resoluciones ministeriales, otras que llevaron el debate a la legislatura. Nosotros en la provincia de Buenos Aires particularmente hay un protocolo de actuación que fue diseñado por el Ministerio de Salud de la provincia, pero como vos me preguntás, no es tan sencillo, porque a pesar de que existe el protocolo de actuación, el acceso a la práctica de aborto, en el caso de aborto no punible, no está garantizado para las mujeres en todo el territorio provincial. Entonces, por eso nosotros, y en sintonía con el fallo, porque el fallo lo que pedía es que fuera de la mayor jerarquía posible, ¿no? Donde cada provincia pudiera elaborar los instrumentos para garantizar el aborto. Entonces, nosotros pensamos que estamos convencidas que tiene que ser una ley, porque la ley va más allá de cualquier cuestión de correlación de fuerzas entre las organizaciones o de quién esté a cargo del Ejecutivo, a cargo del Ministerio de Salud. Una ley perdura en el tiempo y es de aplicación obligatoria en todo el territorio bonaerense. Claro, seguro. Y hasta ahora era muy difícil entonces para la mujer llegar al hospital y pedirle ahí a los efectores de salud que le hicieran esa práctica, ¿no? Porque tenían que argumentar que habían sido violadas. Y en... Claro, por eso... Disculpame, sí. Sí, sí, se continúa, por favor. No, sí, que me parece que por eso también la importancia del fallo, nosotros esto lo incorporamos en nuestro proyecto de ley, que lo que se plantea es que no tiene que haber ninguna intervención judicial en este aspecto y que en el caso de una violación, con la simple declaración jurada de la mujer, ya alcanza. Uh-huh. También lo que nosotros contemplamos en nuestro proyecto tiene que ver con la confidencialidad en la que se tiene que realizar esta práctica. O sea que además de la declaración jurada de la mujer, lo que nosotros decimos es que no se tiene que judicializar, pero tampoco hay a quién más pedirle opinión, a no ser que la mujer solicite que participe la opinión de algún miembro de su familia ampliada. Si no, ya si desde el sistema de salud se le pidiera opinión o se hiciera participar con otro miembro de su familia o del círculo ampliado de la mujer, se estaría vulnerando el derecho de esta mujer. Claro, y también está pensado para las adolescentes, ¿no? Claro, esta es otra cuestión que más que nada, nosotros hacemos mucho hincapié en el fallo, pero esto tiene una historia porque ya en el 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se armó el primer protocolo cuando era Ginés González García, ministro de Salud. Cobra nuevo impulso en junio del 2010 cuando se elabora la guía técnica para la atención integral de abortos no punibles del ministerio, y bueno, y se asienta hace un año con el fallo de la Corte. Aunque en nuestro país hace más de 90 años que estos casos, el caso de un embarazo que sea fruto de una violación o un embarazo donde corra riesgo la vida de la madre o un embarazo donde el feto sea inviable, ya en esos casos no están penados por la ley. Y en el último protocolo del ministerio también las novedades son la cuestión esta de que no tiene que haber denuncia, judicialización en el caso de una violación, y también la incorporación del acceso de las adolescentes, ¿no? Como sujetos de derecho, como un derecho más del que son titulares. Claro. Pero qué difícil, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de la víctima cuando, bueno, sus síntomas seguramente deben ser ante todo la indefensión, ¿no? Sentirse que no puede con esa situación. Qué difícil para ella llegar al hospital y encima ya encontrarse con, bueno, como se ha comentado tanto, ¿no? Como son los objetores de conciencia, ¿no? Claro, sí, me parece que esto también apunta, por un lado, a garantizar el derecho de la mujer y también a garantizar un marco legal a los médicos, que los médicos no son punibles por practicar un aborto, y además le sumamos que si ellos obstaculizan de alguna manera este derecho de las mujeres, son también sujetos de sanción por haber incurrido en una cuestión que genera violencia de género. Nosotros lo que sí planteamos es que en el caso de los médicos que sean objetores de conciencia, que el sistema de salud, que la dirección de los hospitales garantice el reemplazo de esos sujetos que son objetores de conciencia. Pero tiene que haber un alto compromiso del sistema de salud en su conjunto de garantizar tanto la etapa previa a la práctica, que hay que realizar la práctica de aborto, como la atención integral de la mujer a través de un equipo interdisciplinario, por lo menos decimos nosotros 3 meses después de la práctica del aborto. Claro. En cuanto a la declaración jurada, yo quería preguntarte, ¿cómo es el mecanismo? O sea, la mujer llega al hospital, ¿cómo es el mecanismo de la declaración jurada? Para que sepan, ¿de qué se trata eso de hacer una declaración jurada para presentarla en el hospital luego? ¿Cómo es el mecanismo? Solamente con la mujer que se haya acercado al sistema de salud o a cualquier otro sector del Estado que tenga que acompañarla después al sistema de salud, cuando el embarazo es producto de una violación, tiene que hacer una declaración jurada de que el embarazo se produjo de esa manera y con su consentimiento informado de realizando la práctica, se tiene que garantizar la práctica en un lapso breve. Nosotros decimos que Natalia, tiene que ser a los últimos 5 días para poder realizar la práctica, sí. 5 días, sí, es importante. Pero lo que yo te decía era, es en el mismo hospital que ella hace la declaración jurada. O sea, se acerca al hospital y tiene la obligación de tomarle esa declaración y en 5 días resolver la situación. Y a lo sumo en 5 días, haber resuelto la situación de la realización del aborto y después la responsabilidad del Estado de la atención integral de esa mujer no termina en esos 5 días. Por eso es que planteamos que el abordaje, el acompañamiento de esta mujer o de los niños de su grupo familiar, lo que esta mujer necesite, se tiene que garantizar también desde el sistema de salud, desde la interdisciplina, puede ser desde el trabajo social, desde la psicología, desde cada situación es particular. Qué bueno. Y también estamos planteando, si es una práctica, garantizar desde el Estado es la obligación de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga que tienen que incorporar a su manejo prestacional la cobertura de las prácticas que hagan falta para el aborto no punible. Y el proyecto, ¿no?, que están presentando ustedes del bloque Nuevo Encuentro, ¿es el único en este momento que se está presentando? ¿Hay otros? ¿Qué diferencias, qué similitudes tienen? Nosotros presentamos el año pasado este proyecto. Uh-huh. Luego hubo otra presentación similar de la diputada Viviana Nocito, que es la presidenta, su compañera, que preside la Comisión de Salud. Y lo que hicimos después con los dos proyectos es poder trabajarlo juntas. Los dos proyectos tenían una particularidad que era que no los habíamos redactado encerradas en un despacho, sino que eran fruto del trabajo con organizaciones, con mujeres, con trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, que eran el resultado de un trabajo colectivo hacia afuera de la legislatura. Entonces después lo que hicimos fue poder trabajar juntas los dos proyectos que teníamos, y de esos dos proyectos salió un proyecto unificado, que es el que está ahora en tratamiento en la legislatura, y que ya tuvo tratamiento en dos comisiones parlamentarias, y bueno, ahora sigue su curso, le quedan 3 comisiones más, y la discusión en la Cámara de Diputados en su conjunto. Nosotros aspiramos que podamos aprobarlo rápidamente para que pase al Senado y que sea ley, porque bueno, desde el Estado provincial no podemos mirar para otro lado cuando un derecho tan básico de las mujeres no se está garantizando en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, diputada, muy la verdad que la felicitamos por este proyecto. No me estoy despidiendo, sino que me emociona tanto. necesitamos tanto esta ley, la verdad. Para nosotros es muy importante poder difundirlo y que puedan apropiarse cada una de ustedes de este proyecto, porque primero porque al difundirlo también recibimos, este proyecto está en trámite parlamentario, o sea que todavía lo estamos debatiendo, y todos los aportes que se realicen desde las organizaciones, desde la sociedad, los tenemos en cuenta y seguramente hacen al enriquecimiento y a que esta herramienta sea la mejor herramienta que podemos construir para garantizar este derecho a las mujeres. Y por otro lado, porque el conocimiento y el militar, los proyectos, e inclusive cuando ya son leyes, poder militar en los territorios, las leyes que se han aprobado, hacen a que se puedan hacer realidad, a que se puedan concretar. Nosotros hablamos de la utopía legislativa, no es que con la aprobación de una ley ya ese instrumento va a cambiar la realidad de cada uno de nosotros y de nosotras, sino que una vez que tenemos la herramienta, que tenemos la ley, tenemos que poder militarla, territorializarla para que se lleve adelante. Y además tiene que haber un constante intercambio con la legislatura para ver si esa ley es un buen instrumento o hay que mejorarla, enriquecerla. Así que la verdad que para nosotras es muy importante este trabajo que ustedes hacen de poder difundir, de poder dar a conocer lo que estamos discutiendo en la legislatura. ¿A usted le parece que es muy pronto para decir en qué tiempo más o menos podríamos contar con esta herramienta, con la ley? Nosotras esperamos que, y estamos trabajando en ese sentido, por eso sé que ustedes pasaron el audio de un spot que hicimos sí. desde el blog, que digamos, estamos poniendo toda la energía en difundirlo con la mayor creatividad de todas maneras que se nos ocurre, porque estamos poniendo, hay un compromiso de legisladores y de legisladoras de poder avanzar en la discusión y poder aprobarlo en la primer parte de este año, de manera que pase durante el primer semestre al Senado de la Provincia de Buenos Aires, y una vez que el Senado de la Provincia de Buenos Aires lo discuta y esperemos que lo apruebe, esto ya se transformaría en ley. Así que por eso es que queremos discutirlo ahora, para que en el transcurso de este año esto ya sea una ley. Bueno, esperamos entonces que salga esta ley maravillosa, porque la verdad que la necesitamos. Sí. Bueno, les agradezco mucho tu llamado, ¿eh? No, gracias a usted, abrazo. Natalia. Hasta luego. Bueno, hasta luego, un abrazo. El cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo. Las viejas brujas, nos vamos a salir volando un ratito a recorrer el barrio mientras ustedes comparten esta tanda. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. Los jueves, a partir de las 22 horas, Revuelto Gramajo. Algo parecido a un programa de radio. Con la conducción de Alejandro Simonazzi, Revuelto Gramajo. Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Revuelto Gramajo. El todo es más de la suma de sus partes. ¿Tenés idea de qué hablamos cuando hablamos de género? Alcón, alcón, alcón, pirulero, cada cual. Cuando somos nenas y nenes, nos enseñan que si somos varones, tenemos que hacernos cargo del hogar. Saber que hay ciertos trabajos que no son para nosotros, como empleado doméstico y costurero. Si somos mujeres, tenemos que hacernos cargo de todas las tareas de la casa. Saber que hay ciertos trabajos que no son para nosotras, como manejar colectivos y la construcción. Estas formas de ser varones y mujeres las aprendemos desde que nacemos. Son ideas y costumbres que podemos cambiar. Volvió la alegría, volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo. ¿Querés un mate o no, sigue hablando? Bueno, sigue hablando. Nuevamente en el Dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. A partir del sábado 16 de marzo, todos los sábados, de 16 a 18 horas. Es tremenda. Le mando saliste eso a tu abuela, ¿eh? ¿Yo? Sí. Pues, escucha una nueva costumbre. Mamá, ¿cuánto es 4 más 4? 8, bebé. Mamá,

volvimos rapidito porque hacía mucho frío. Así que se está viniendo el frío con todo. Siendo que tendría que venirse el otoño primero, ¿no? Ajá. Pero bueno, el invierno como que así, quiere adelantarse. Así está el clima. Vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Sí. Esta cuestión de la violencia de género. Sí, la violencia de género en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Antes de ayer estuvimos participando a una charla que hacía el AFCA, ¿no? Sobre la perspectiva de género en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, nosotros trajimos los audios para que los escuchen, pero bueno, ya lo estaremos pasando en nuestro próximo programa. Ahora lo que sí vamos a tocar, o sea, que tiene que ver, ¿no?, con esto de los medios de comunicación, de cómo somos tratadas. Nosotras siempre, bueno, desde hace años que hacemos Viejas Brujas, siempre estamos denunciando lo que pasa en los medios de comunicación, pero en las propagandas, ¿verdad, Natalia? Los programas de televisión que siguen y siguen, ¿no?, reproduciendo esos mensajes misóginos. Sí, misóginos y estereotipos también, uh-huh, por supuesto, en el cual, bueno, las mujeres somos siempre el objeto. Objeto. Exacto. Uh-huh. Mujer objeto. Mujer, exacto. Bueno, y ahora tenemos en las 12 salió una nota que hace Marta Dillon. Sí. Se llama Susurros, ¿no? Sí. Por este cartel que hemos visto en la calle, que dice Ella o Vos, y que también lo podemos ver en las propagandas, ¿no? Uh-huh. En la tele, en la radio lo escuchamos. Y bueno, así que yo lo voy a leer y después, ¿no?, lo comentamos. Exacto. Dale. Uh-huh. Dice: es imposible no verlos. Fondo rojo, grandes y sobre todo pocas letras blancas, más la figura de Francisco de Narváez a escala mucho menor, oficiando apenas de mensajero de una contienda privada entre ella y vos, el último pronombre bastante mayor en tamaño que el primero, porque lo importante parece es a quién se está apuntando, como si ese vos necesitara ser despertado, anoticiado, golpeado en el pecho con el dedo erguido. Él, el que firma, el político, se ofrece para la tarea y más, acompañante terapéutico de una decisión que debe ser tomada entre ella o vos. Se manifiesta en plural: estamos con vos. Hay otra versión de los mismos carteles de campaña. Dice: ella tiene un límite, vos. Siempre con el mismo final consolador del que firma, apoya, respalda: está con vos. ¿Estará muy solo vos? Todo hace suponer que sí, por algo se le habla directamente. No tiene la contención de un grupo. Parece haber sido avasallado al punto de la amenaza de disolución. No hay lugar para los dos. ¿Es ella o vos? Ella, la otra, la primera otredad a la que cualquier varón que se reconozca como tal accede, al menos en este sistema binario de géneros, tan bien definido y sostenido. Una otredad arcaica y no por eso menos construida. ¿Será por eso que siento que el vos no me nombra? En cambio, se percibe de inmediato una incomodidad creciente frente al mensaje. Una corriente de violencia que no es solo hacia ella, la presidenta. Ella es un arquetipo amenazante, fuente de temores tales que no tienen nada de fantasmático. Se aniquilan con sangre sobre cuerpos reales. Si se hiciera un calendario para recordar los nombres de las mujeres que mueren en Argentina por violencia de género, esa que destruye solo porque delante tiene a una ella, habría un nombre para cada día. Y cada año esos nombres se renuevan. Ellas, con sus nombres, muertas por la mano de quien se cree amo, quien se cree engañado porque ya no es amo, quien se siente amenazado con la disolución de su sacrosanta identidad de macho por la creciente diversidad y libertad de lo que no alcanza a definir ese ella. Y siempre con el susurro en el oído de otros que están ahí, respaldando, diciendo esto mismo: es ella o vos, que no salga, que no se vaya, que no te humille. Cogétela, está para eso. Mira cómo se exhibe, le gusta, dice también el visveo mediático. Discursos y acciones que circulan así, con esa violencia naturalizada que se resisten a retirarse, que suelen encontrar consuelo y respaldo en lo que queda escrito, tanto en los medios como en demasiados fallos judiciales. Ella no entiende, no responde, y entonces se comprende la emoción violenta. O en primera instancia, que un pastor religioso aproveche su poder para abusar de dos niñas y embarazarlas, porque en su clase social tener sexo, siendo niñas, es normal. Cogétela, está para eso. Pero los carteles de campaña no se tratan de nada de esto, ¿verdad? Salvo por la elección de reducir a la presidenta a ella, alguien que, según la solicitada que terminó de explicar la campaña el miércoles pasado, gobierna según el humor con el que se levanta la mañana. La loca, el ella, arquetipo. ¿Hay algo más amenazante? Cambiante, impredecible y encima con la intención individual de perpetuarse en el poder. En pocas palabras, en blanco sobre rojo, apenas ordenando los pronombres y los géneros. Esos susurros que convalidan, respaldan, amparan o perdonan la violencia de género encuentran un discurso público donde anidar confortablemente. Una campaña política que da por sentado que vos tenés miedo y estás amenazado por ella. Y por eso hay que borrarla del mapa. ¿Es ella o vos? Bueno, igual, aunque está, denuncia algo gravísimo, ¿no? No ha tenido eco en políticos, no hemos escuchado de ningún lado, ¿no? Yo no lo escuché, ¿no? Aunque sea yo. Lo que pone en evidencia es esta cuestión que siempre tenemos que hablamos las feministas, ¿no? Lo privado, lo público, ¿no? Como acá ella, bueno, Marta Dino lo dice, no tiene nada que ver con la política esto, ¿no? La cuestión de género, ¿no? ¿Por qué? Porque no se analiza desde ahí. Sí. Es la cuestión esta, que lo que está buscando es una alianza de hermandad entre hombres, ¿entendés? Uh-huh. Está la cofrade que, ¿no? Que es conocida así. Esta cuestión de una alianza entre ellos, mira, ella o vos, ella es, son las mujeres, uh-huh. Ella, uh-huh. ¿No? O vos, ¿no? Como yo estoy de tu lado, somos todos varones, entonces unamos nuestras fuerzas, ¿no? Y ya sabemos cuando los varones dicen somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y crean esta otredad, ¿eh? Con uh-huh. la mujer. ¿Ellos qué hacen? En esa alianza fortalecen más el patriarcado. Y el patriarcado no es que son ellos nada más. Son ellos, su mujer, su mamá, su tía, su abuela. Hay un montón de mujeres ahí adentro también. Entonces consiguen esta hermandad, ¿no? Que viene de parte de ellos, ¿no? Porque no pone ella, ellos, no hace falta. Vos, porque vos estás muy vinculado a mí, porque vos y yo somos lo mismo. Claro. ¿No? Exacto. Así que ese es el mensaje que te das cuando ves eso. Por ahí también se debe, por ahí muchas veces, a que cuando leemos, ¿no? Tiene que ver todo lo que entendemos, porque nos atrevimos a saber algo más. ¿No? Claro. Nos atrevimos a ir más allá de esto que nos presentan como lo natural, ¿no? Uh-huh. Que lo natural es que los hombres son los dueños de lo público, ¿no? Exacto. Sí. Y ella es culpable de algo, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere tener éxito, tiene que apuntar a lo que es lo que tiene que ver con él, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que es el efecto que quiere lograr, no lo hace porque no quiere, ¿viste? Es el efecto que quiere lograr, ¿no? Como un llamado a, mirá, ponete los pantalones, ¿cómo nos está gobernando las mujeres? ¿Qué es esto? ¿No? Claro. Uh-huh. Entonces crear una alianza, así. Sí. Se presenta, bueno, quienes... Y se naturaliza, ¿no? Como vos decís, se naturaliza porque todos miran y no les llama nada la atención, ¿viste? O sea... Uh-huh. Es una campaña más, es un spot más, ¿no? De la campaña de él. Claro. Y con todo lo que está diciéndonos, ¿no? Uh-huh. A nosotros, a la sociedad. Y, bueno, yo decía, está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Uh-huh. Que regula, por ejemplo, los avisos, dice, ¿no? En el artículo 81 de la Ley 26.522, que es la ley, ¿no? Servicio de comunicación. Uh-huh. Dice, los avisos publicitarios no importará en discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, ideológica, sociopolítica, nacional, económica, entre otros, no menoscará la dignidad humana, no ofenderán convicciones morales o religiosas, no inducirán a comportamientos perjudiciales para el ambiente o la salud física y moral de los niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 3 dice que los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones deben promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual, ¿no? Y bueno, acá también, nosotros podemos también justificar, que está pasando por encima la ley, ¿no? Y que nos da un mensaje misógino hacia todas las mujeres, ¿no? También con la ley que nos protege, que es la ley de 26.485, ¿no? Que es la ley integral a las mujeres, ¿no? Sí. De protección integral y que también... Contra la violencia hacia las mujeres. Exacto. Uh-huh. Y que también tiene la violencia simbólica, sí, ¿no? Y uh-huh. La violencia mediática, claro, también están uh-huh. contempladas acá. Claro. Así que, bueno, no me gusta para nada... Sin embargo, no sé, capaz que hayan denuncias ya, ¿viste? Uh-huh. Que le hayan hecho a este varón, ¿cómo es que es su nombre? De Narváez. De Narváez. Francisco. Bueno, otro Francisco. Otro Francisco. capaz que hayan denuncias, que tenga denuncias ya. Me parece muy bien, ¿no? Porque sí, yo he escuchado en algunos medios comentar sobre este cartel, toda esta propaganda que hacen por todo Buenos Aires, ¿no? La capital. Sí. Y así que, bueno, se puede decir muchas cosas más, pero bueno, nos está corriendo también el tiempo y... Sí, bueno, ya seguiremos charlando sobre este tema y también vamos a compartir, ¿no? Estos audios tan importantes que estuvimos escuchando, que estuvimos participando de esta actividad que hizo el AFCA, ¿no? Sí. Con la Red Par. Haciéndonos ver qué importante que es que se democratice la comunicación, que pase al poder popular la comunicación, ¿no? Cómo las políticas populares, las políticas que tienden a fortalecer al pueblo. Sí, porque también habla de la democracia, ¿no? Es una uh-huh. forma de construir más democracia. Yo sí. creo que somos un país que vamos en camino de esa construcción, construyendo democracia todos los días. Estamos aprendiendo de ella y yo creo que uno de los pasos más grandes es esto, poder apropiarnos de nuestras propias voces, de poder integrarnos en lo público, sí. desde poder expresar nuestras opiniones y que sean escuchadas, y no siempre escuchar la opinión del que puede porque tiene sí, dinero claro. para poder acceder claro. Y cuando ellos se apropiaron de los medios, ¿no? Unos pocos que tenían dinero, uh-huh. ¿viste? Lo que hicieron fue reducir la información que nos llegaba, Y había muchas cosas que no nos enterábamos. Hoy ponemos la televisión y bueno, estamos escuchando permanentemente mucha información para prevenir la violencia familiar, sobre los derechos de los más chicos, sobre todo los derechos humanos, y nos informamos más, y son políticas que hacen al fortalecimiento de un pueblo. Es pensando en un pueblo, no pensando en el mercado, pensando en el bolsillo y en el enriquecimiento de unos pocos, sino pensando en las mayorías, que somos las que siempre quedamos afuera de todo y que sufrimos tanto. Por ahí, aprovechando el micrófono y tomando lo que vos decís, Cecilia, esto de pueblo, vos fíjate que las voces contrarias que han querido boicotear esta ley de medios y demás, lo dicen, se cambia de unas manos a otras manos. La democracia se trata primero por asumir que hay diferentes intereses y que todos tienen derecho a poder expresarlos, claro. ¿Sí? Y también otra cosa, sí, que no subestimar al pueblo. El pueblo es poderoso, y todas las grandes transformaciones que se han hecho en los últimos años en Argentina no ha sido por tal o cual persona, que en todo caso fue la cara visible de años y años de pelea y de lucha. Esta ley es una ley por la que se viene luchando hace muchos, muchos años. Entonces, de esto de las voces contrarias que siempre intentan imponer su única voz, monopolizando los medios de comunicación para imponer un solo punto de vista, que es el que más les conviene a ellos, siempre han hecho lo mismo: hacernos creer que somos chiquitos, que no vamos a poder, que somos tontos, que nos manejan, que en realidad nos están engañando. El pueblo siempre ha sabido superar esto, es un pueblo fuerte el argentino. Y hemos derrotado y hemos superado un montón de experiencias dolorosas. Yo creo que vamos en camino a superar toda esta situación, a tener realmente una ley como corresponde, implementada como corresponde, y a poder ser muchos más los que hablamos, ser muchos más los que opinamos y retroalimentar esta democracia que vamos construyendo entre todos y todas todos los días. Eso. El miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del cielo. Soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta. Bueno, ¿Qué estabas diciendo, Nati? No, no. ¿Murmurabas? Que... no, que... Vamos a decirle... sí, el teléfono. Sí. ¿No? Así que tomen nota para... Bueno, la semana que viene. Sí, si aparte, de, si quieren dejarnos un mensaje durante la semana, nosotros los leemos a los mensajes, nosotras. Sí. Uh-huh. Leemos a los mensajes y nos ponemos muy, muy felices de leer los mensajes. Ajá. Que nos mandan. Que es al 15-66-90-50-02. Ahí dejanos tus mensajes, el tema que a vos te esté preocupando, claro, que quieras que lo tratemos, ¿sí? Todas tus inquietudes puedes dejarlas ahí. Aparte, bueno, hay un mail también. Gisela los va a leer. ¿Qué es? ¿Claro? El mail fm tincunaco@yahoo.com.ar. Y también nos encontrás en el Face a Radio FM Tincunaco. También lo vas a estamos en Facebook en viejas brujas feministas también, ¿no? Mira vos, también tenemos Facebook. También tenemos blog. Blogspot es que es el de FM Tincunaco. Ya lo que anda, ¿no? Y por Twitter, ahí, arroba Radio Tincunaco. ¿Eh? Así que estamos súper, súper conectadas. Y por la red Nosotras en el Mundo también, www.rednosotrasenelmundo.org, ¿no? Y bueno, a recordar que salimos también sábado, ¿no? Claro, sí. Así que si querés escucharnos el sábado. Y si no nos estás escuchando hoy porque hoy es sábado. Saludemos para el sábado. Sé que los sábados empieza Liberty a las 10, que muchos los escuchan, ¿no? Pero a ver si también incorporan los compañeros varones, también esta mirada, ¿no? Feminista, esta mirada de las mujeres. Claro. Bueno, pero ahí también tenemos. Liliana Dones. Bueno. Y basta de maltrato hacia las mujeres y decirle basta si te están golpeando, te están humillando. Decí basta y empezá a poner todos los límites que puedas poner. Hacelo público. Yo también dejo un deseo, que es que ojalá que en nuestro país ser pobres y ser mujeres deje de ser un motivo para que te criminalicen y te tal cual, que deje de ser un motivo. La verdad que es algo muy preocupante. El 80% de las poblaciones carcelarias están con prisión preventiva sin juicio, cuando debería ser la primer presunción que sea inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Sí. Que es culpable. Y la verdad que estas chicas, la verdad que a mí me atraviesa mucho el caso, yo sé que a ustedes también, sufriendo 2 años ahí. Reiteramos, van a pasar a cada rato el spot también acá en la radio, convocando a que vayan, participen, que podamos hacer justicia por estas chicas, que no sigan más encerradas, porque el único crimen que cometieron fue ser pobres y mujeres. Así que desde acá, desde Viejas Brujas, convocamos. Él no fue dañado físicamente cuando estas chicas quisieron defenderse. No, solamente fue, lo que tengo entendido es que le metió el cuchillo a Tramontina, que tenía en la mochila, sí. Marina, que ese cuchillo lo tenía porque le habían querido robar las zapatillas una semana antes. Sí. Él intentó abusar de Ailén, las esperó, que ellas volvían de estar con unas amigas. Claro. Y lo que hace Marina es defender a su hermana, sacar el cuchillo, se lo clava en la espalda, parece, y ellas salen a correr. Ajá. Él estuvo solamente ese día en el hospital, salió lo más bien. Nada más. Uh-huh. Un corte muy pequeño. Sí. Uh-huh. Él está lo más bien. Es más, vive enfrente de la casa de la mamá de las chicas y les tira el auto, la amenaza a la mamá de las chicas, que tiene que salir a trabajar y deja a los chiquitos solos. Y es muy preocupante la situación. Y se ve ahí como hay una alianza con la policía, ¿no? Él que trabajaba para la policía. Sí, que tiene conexiones con la policía, con el municipio, y etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema ahí de poder, y estas chicas están pagando. Y el abuso de poder de ahí, de la comisaría, ¿no? Quien atiende y quien dice, no, vos caratulas así, que estas se pudran en la cárcel. Claro, porque en realidad tendría que haber sido lesiones leves en todo caso. Pero bueno.